Gracias. Un abrazo grande, buena semana. Abrazo gigante, bueno, habla también del parecer de Pancho Sá, el hombre que alzó 6 veces la Copa Libertadores de América. ¿Qué te parece? Producción del querido Carlos Zaire. Así que bueno, todo esto en radiografica.org.ar. Y ahora Manu Rivas, sí, todo tuyo. Muy bien, vamos a cerrar con la línea musical que traíamos. Le quiero mandar un saludo muy grande a Cacho, que me decía exactamente, la formación de contenidos en Riff, o sea, del disco Contenido, la formación de Riff, fue la mejor formación. Y le quiero mandar un saludo a quienes me formaron bastante en lo que es el rock nacional y el rock pesado, el hard rock, el metal, que son los chicos de Puro Rock y Racing Volumen 2. Le mando un saludo gigante ahí a Negri, al Pantera y a Hernán Valerga, que siempre... También le quiero mandar un saludo muy grande a Walter Rabioso, que me está pasando muy buena música a través del privado, como acostumbra, y bien. Se agradece, todo el mundo que quiera mandar música, más que bienvenido. Yo soy un tipo fanático de escuchar música, así que bienvenido sea. Y nos vamos a despedir con música, Luca, no sé si te queda algún comentario. No, simplemente saludos a Marlene, a Mercedes Velázquez, a Diego Monzón, Valeria Estrella, bueno, de diferentes, también Oscar Cianci, que saludan por las redes sociales. Muy bien, nos vamos a despedir con quien fuera parte de esa formación de Riff en la batería, Michel Peronel, ¿no? Bueno, un tipo que tuvo mucho desarrollo acá en la música nacional, no me voy a extender con los comentarios, pero sin embargo decirle que fue productor, por ejemplo, de los discos de Los Violadores, disco de Ataque 77. Participó él, además, en bandas punk cuando estuvo viviendo en Francia. Y le quedó esa impronta, sin duda. Cuando vuelve después de la dictadura, se hace parte de Riff con Papo y saca, bueno, tiene gran desarrollo también solista. Un dato interesante, director de FM Tango durante los 90, un tipo que mezcla el rock pesado con el tango de manera exquisita, como en este disco que vamos a escuchar ahora, que es Michel Peronel y la 303, la 303. Lo vamos a escuchar con el tema que le da nombre al disco, que se llama justamente Club Atlético de Mutantes. Gente, con esta música nos despedimos. Será hasta mañana de 8 a 10, como todos los días. Bares y avenidas, antiguas mujeres desconocidas, humanoides de los nuevos días, buscan nadie sabe qué. Hacia el puerto que jamás fue puerto, y se reclina la gran ciudad, y se pregunta entre las ruinas si otra vez el sol saldrá. Tantos cambios en el aire, vientos de modernidad, chop suey de nuevos genes, quienes vienen, quién sabrá. En el Club Atlético de Mutantes nos podemos encontrar, siempre hay juegos fascinantes que podemos practicar. En el Club Atlético de Mutantes nadie aspira a ser normal, solo existe un rato antes de la destrucción final. Somos como ángeles, como Eva o como Adán, nuevos ADNs inquietantes, de Dios no se hace cargo más. Aquí vienen a entrenarse como arenga de red social, nuevos chicos vigilantes y su ambición de manual. Ya llegan de todas partes, hasta capital de ningún lugar. Antes en harapos, ahora elegantes, a jugar al club final. En el Club Atlético de Mutantes nos podemos encontrar. Siempre hay juegos fascinantes que podemos practicar. En el Club Atlético de Mutantes nadie aspira a ser normal, solo existe un rato antes de la destrucción final. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Política. La fiscal federal de Lomas de Zamora pide que se cite a indagatoria a Silvia Magdalani. María Cecilia Incardona requirió la medida sobre la ex segunda de Gustavo Arribas en la Agencia Federal de Inteligencia. Se trata de la causa que investiga presunto espionaje ilegal en el Instituto Patria durante el gobierno de Mauricio Macri. El pedido se hizo ante el juez Juan Pablo Auge, quien deberá resolver si lo acepta y convoca a declarar como acusada a la exfuncionaria Magdalani. Economía. El exministro de Finanzas del macrismo, Luis Caputo, apoya la nueva oferta de deuda. Muy buena propuesta de canje, sostuvo Caputo en Twitter, al tiempo que aseguró que la oferta contiene niveles aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país. El exfuncionario de Cambiemos, que también ocupó la presidencia del Central, remarcó que la nueva oferta conlleva un muy buen diseño de los incentivos. Como venimos informando, el gobierno presentó anoche una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda y bajo legislación extranjeras y extendió el plazo de adhesión hasta el próximo 4 de agosto. ANSES suspende el pago de cuotas de julio y agosto de los créditos para jubilados. Según se informó, la norma forma parte de las medidas dictadas para paliar el impacto económico de la pandemia. A su vez, se indicó que en los créditos otorgados a titulares de AUH y asignaciones familiares, la suspensión de cuotas dependerá de que el menor por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso los 18 años, salvo en el caso de personas con discapacidad. Buenos Aires. La Universidad Nacional de La Plata construirá un satélite propio. Desarrollado por la Facultad de Ingeniería, será el primero de esa casa de estudios que podrá ser usado para investigaciones sobre características del suelo, analizar el agua o el urbanismo, ver el movimiento de tierras, detectar incendios u observar cambios meteorológicos. Así lo detalló en diálogo con TELAM Marcos Actis, vicepresidente de la universidad y director del Centro Tecnológico Aeroespacial. Va a orbitar la Tierra de norte a sur, a una altura más o menos de 400 kilómetros, pasará cada 90 minutos por un lugar, no siempre sobre la Argentina, pero cuando pase podrá mirar nuestro país o levantar datos de alguna estación lejana. Esto permitiría levantar datos de, por ejemplo, en un lugar donde no haya señales de celulares ni internet, como podría ser Antártida, mirar nuestro mar, ver los barcos que están pescando en nuestro mar, o los recursos, cantidad de árboles. Eso es lo que queremos definir. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos, bienvenidas, 10 y 10 de la mañana, 6 grados 3, tempranito y fresquito el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires, un cielo parcialmente nublado, así que habrá que abrigarse para salir en el mediodía de hoy. Ya estoy un poquito tomado, si alguno puede notarlo. Con la bufandita y todo, ¿eh? Con bufandita y todo, pero bueno, ya irá pasando la carraspera. 13 grados la máxima para hoy. Leila Vitar, buen día. Buen día. Sí, mañana fría, pero tenemos una semana corta, por lo menos. Tenemos una semana cortita, es verdad. Jueves, viernes será feriado, fecha patria el 9 de julio y feriado puente también, así que Semana patria, disfrutar. Semana patria. Semana patria está de julio. Con Proto recordando, ¿no? Con Fernando Proto, claro que sí, recordando aquel 9 de julio de 1816. Qué pena que me dio el año 2016 no poder hacer un segundo bicentenario. Que hubiese totalmente sido tan lindo. Tan lindo, bueno, como el del 2010. Tan lindo como el 2010, pero nada, una plaza vacía, horrible, asquerosa del 9 de julio de 2016 con Macri paseando solo. Le damos la bienvenida a Claudio César Orellano, desde Córdoba. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Con Macri paseando solo y una pésima fiesta o deslucida fiesta de la independencia en Tucumán, ¿no? Con Macri y con la presencia de Mansur, que se lo tenía que bancar, ¿no? Uh-huh. Es decir, no porque los tucumanos no hayan puesto de sí para la fiesta del Bicentenario, pero fue una fiesta lucida donde parecía que se había perdido el patriotismo, las ganas de ponerse una escarapela, ¿no? Claro, si uno traza una analogía con lo que pasó en 2010, la verdad que ya el macrismo empezó a derruir de alguna manera hasta los símbolos patrios también, ¿no? Es decir, poco le importaba a Macri. Por eso la bandera lo castigó, no me acuerdo si en Rosario, no me acuerdo en qué ceremonia. Se le tiró encima. La cabeza, sí, sí. Macri, ¿no? ¿No? Así es. Fue así. Bueno, acá hace mucho frío, chicos. Ustedes que le encanta tanto el invierno, la verdad, yo los felicito. Porque yo lo sigo detestando. Somos corajudos. Acá hizo temperatura bajo cero desde muy temprano. Tuvimos menos un grado. Cuando me levanté teníamos 0.2. Ahora, desactualizada todavía el servicio meteorológico, me dice que tenemos 0.8. 0 grados 8 décimas. Con mucha humedad. No hay viento. Esto es lo bueno. Lo bueno de que esté muy frío. Por lo menos no hay viento. Y la visibilidad es óptima, 10.000 metros. Vamos a tener, eso sí, hoy, por lo menos lo que dice el pronóstico, una gran amplitud térmica y vamos a llegar a los 17 grados. Y vamos a tener temperaturas mínimas en lo que va de toda esta semana, por lo menos hasta el viernes, que van a rondar entre 2 y 5 grados. Y después, sorpresivamente, a partir del jueves, vamos a tener temperaturas máximas, yo diría primaverales, que van a rondar entre 20 y 24. ¿Sí? El jueves, que dicho sea paso, voy a tener que conducir un acto el 9 de julio. Me convocó la Agencia Córdoba Cultura para un acto por el día de la Independencia, que va a ser un acto musical con músicos cordobeses. Voy a estar en el Teatro Real conduciendo ese evento, por supuesto respetándose los protocolos, a una gran distancia de los músicos. También va a haber una gran pantalla porque va a ser al unísono el espectáculo con Río Cuarto, donde también se van a presentar músicos en el Imperio del Sur. Ustedes saben, Río Cuarto es la segunda ciudad más importante de Córdoba, es la capital alterna de la provincia de Córdoba, ubicada a 254 kilómetros de la capital provincial al sur, ¿sí? En la Pampa Gringa, bien insertada en la Pampa Gringa. Así que bueno, el jueves estaré de laburo ahí, por supuesto pregunté todo, porque bueno, me convocaron, y como estamos en época que necesitamos, ¿cierto?, de una manera trabajar, pues se necesita trabajar también, he aceptado de buena fe el trabajo, ¿no? Y la propuesta, que me pareció interesante, más si se trata de música, ¿no? Evento que se va a llevar a cabo al mediodía. Así que bueno, así me sorprendieron los amigos de Córdoba.